Buenos días, Mayor Pablo Ruti Herrera, comisario de la Segunda Comisaría de Río Negro. Efectivamente, el día de hoy a las 13:30 horas, ¿cierto? Carabinero en calle Joaquín Rosa, ¿cierto? Se constituye, verifica que hay un cuerpo sin vida de una persona adulta, la cual, ¿cierto? Según familiares, manifiesta que esta persona hace días no se veía. Él padece algunas enfermedades y al parecer no habría participación de terceras personas. Pero ante esto, ¿cierto? Se tomó conocimiento por parte del Ministerio Público, quien dispuso la concurrencia de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Homicidio. Se trataría de una persona adulta alrededor de 63 años, la cual, cierto, según familiares manifiestan que esta persona, cierto, se encontraba solo hace un bastante tiempo y no se le había visto, lo cual, cierto, Carabinero verificó en el domicilio y se encontraba tendido sobre una cama.